solo, encerrado en mi habitación, triste y con la angustia de saber que tú ya no eres mía, que tú ya no eres mía. Cómo me duele que tú conmigo no estés, mi compañera, linda mujer. Te extraño tanto, tanto que no podré vivir sin ti, creo que moriré. Pues estoy tan acostumbrado a tu amor que ahora sin ti mis días son vacíos. Y por las noches abrazo y beso mi almohada, imaginando que eres tú la que está en mis brazos. Con ella me duermo y luego despierto, y qué dolor al recordar que tú ya no estás aquí. Abrazo y beso mi almohada, recordando las cosas bellas que tú y yo vivimos. Ahora comprendo la falta que me haces, si realmente te necesito para vivir. Encerrado en mi habitación,